Ella usaba la capucha cuando había evento especial, cuando el comité de lucha los convocaba a marchar. Sus ojos grandes castaños parecían relumbrar al fragor de la batalla que ese día iba a librar. Con sus botas militares salió un día de la cabaña, su playera negra y roja, pantalones de campaña, en la mochila aerosoles, un libro de Carlos Marx con la guerra de guerrillas. Salió temprano a luchar. Él se levantó temprano, su maleta preparó, salió y se paró en la esquina hasta que pasó el camión. Fue el primero en presentarse, como era su deber. Dejó en el banco su ropa, pronto se cambió y se fue. El teniente o comandante giró al grupo la instrucción: reprimir a los quejosos, reprimir la insurrección. Con casco, escudo y tolete a la fila se integró, al frente del contingente que en la calle se situó. Ella marchaba adelante, al frente del batallón, irradiando alegría, ansias de revolución. Él en la primera fila, que los iba a contener, con todo su entrenamiento, a cumplir con su deber. Sus miradas se cruzaron y un recuerdo se activó. Él había sido el que un día le entregó su corazón. Cada quien tomó su bando y se dispuso a enfrentar el destino que eligieron y luchar por su ideal. Uno no supo del otro cuando se llegó el final.